Después de haber andado tanto tiempo, quise encontrar mi lugar. Después de haberme ido yo tan lejos, solo quise regresar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual. Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual, por ti no parará. La vida gira y gira sin mirar a dónde vas. Después de haber sufrido tanto tiempo, solo quise respirar. Después de verlo todo tan intenso, hora de empezar a aceptar. Y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado.